Aunque lo intentamos, ya me di cuenta que nuestras vidas no van de la mano. Hoy podemos amarnos y mañana ser dos extraños. Me queda claro que no funcionamos. Ya hasta me pregunto, si no eres mi estilo, no entiendo por qué estamos juntos. Hoy maldigo tu nombre, mañana yo soy quien te busco. De veras parece que hasta lo disfruto. No funcionamos, parecemos enemigos. Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido. Yo tampoco soy perfecto, y aunque a veces nos odiemos, me enamoran tus defectos. No funcionamos, pero si nos alejamos, al final nos damos cuenta de que nos necesitamos. Tú y yo nunca funcionamos, y aunque nos hacemos daño, vieras qué bonito siento. Mañana yo soy quien te busco. De veras parece que hasta lo disfruto. No funcionamos, parecemos enemigos. Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido. Yo tampoco soy perfecto, y aunque a veces nos odiemos, me enamoran tus defectos. No funcionamos, pero si nos alejamos, al final nos damos cuenta de que nos necesitamos. Tú y yo nunca funcionamos, y aunque nos hacemos daño, vieras qué bonito siento.